mondo, xe pura jeite tan guame. Jamás mava xerendu jape, toi guami xenti ve. Sapu aron te ayuba e cue, vir un bobu mire ca. Apeina coi pajado, dai catu vei ayeré. Upe peje java e cue, xe su xeru tu yami. Xeru buja xerendu, guajal juete balbotu. Getaro ujo jaguepe, hoy me maneje zarai. Jaimbora ujo o huepa, hay corupi momburu. Te xaga uxe yo pipuri, xe que peje xa bobe. Nesurza ti porame, hay coro añembo jarai. Uxe iru mi upecuendi, ñembo yaru a cajatame. Roi comiro yo al jupope, a cointe xe mongata. Covu a un ambo huevo, ay cova xe a mombe un. Y por aja xereta, jama umaba je coibucue. Y yero que y pura jei, y arpa sa puro rupe. Cuña cuera que ne ume, hoy pua jabañando ti. Eta pujarenda kei, se pillo jata piagui. Y yo ya janda topaiwi, ña nereta por ahí te. Y ante ma de guareixa, arambi cuaraj ame. Ape y pujare min vipe, dai piro uxerete. Te xaga uxe yo pipui, xe que peje xa bobe. Usur santi por ame, ay coro añen bojarai. Y ante mai me llevu, ña nereta bobi huipe. Te coyo ya pucabupe, ñan boto y xa paraguai.